Recién comentábamos esta, la situación del vertedero. Hoy lo escuchamos al intendente que hablaba justamente de la necesidad de separar residuos para evitar este tipo de cuestiones. Pero este es un proyecto, ¿no? Que ustedes aparte vienen impulsando desde la Federación. Sí, no, nosotros desde la Federación es una prioridad laburar con los compañeros y las compañeras que se encuentran laburando en los basurales a cielo abierto, en este caso el vertedero de Bariloche, digamos. Nosotros salimos de un basurero acá en Viedma, que estábamos más o menos en la misma situación de Bariloche. Se prendía fuego todo el tiempo, los gases que se generan tarde o temprano terminan explotando en el mismo basurero y prendiéndose fuego todo alrededor. Es una situación bastante complicada de laburo y sobre todo la peor parte se la llevan los compañeros y las compañeras que son las que están trabajando en los basurales al pie de los incendios igual. Claro. ¿Es lo que sucedió en Viedma tuvo éxito? ¿Están saliendo de ese vertedero para, de ese basurero para ir a otro? En Viedma lo que pasó, hace tiempo atrás se cerraron los basurales a cielo abierto. Pero hubo ahí un cuello de botella porque se cerraron los basureros y no se abría la planta de separación de residuos, por así decirlo. Nosotros desde nuestra cooperativa impulsamos durante más de 2 años la apertura de la planta. Hoy por hoy se está laburando dentro de la planta Girsu. Tiene resultados, tiene muchísimos resultados, pero nosotros entendemos que el primer eslabón de antes de cerrar un vertedero tiene que haber una promoción ambiental firme en la calle, digamos. Nosotros este año en diferentes oportunidades hicimos notas en relación a la campaña de la Federación sobre la ley de envases. ¿Querés contarnos sintéticamente de qué se trata? Sí, la ley de envases se trata de que, bueno, que las grandes empresas transnacionales, multinacionales y demás, que son los que introducen los envases dentro de la sociedad. Esto comenzó con la cultura del descarte, del derroche, digamos, de que ya no hay más botella retornable, todo descartable. En ese sentido, desde la Federación estamos impulsando un proyecto de ley que justamente tiene que ver con la ley de envases y que estas empresas se puedan de alguna manera hacer cargo de los envases que están introduciendo al mercado. Claro, de alguna manera lo que busca es generar un impuesto que desaliente a las empresas, ¿no? A que produzcan plástico y que aparte ese que lo recaudado pueda ir destinado a las cooperativas de trabajadores y trabajadoras recicladores, ¿no? Sí, nosotros por ahí hablamos más que nada de tasa, porque cuando se habla de impuestos la gente piensa en un impuestazo, en un impuesto muy grande. Nosotros hablamos de una tasa que es mínima en relación a las ganancias que tiene la grande empresa y obviamente que si va a bajar los recursos hacia los municipios tienen que distribuirlo entre las cooperativas de reciclado o los grupos de reciclado que estén trabajando en cada ciudad. Hoy por hoy acá en la provincia tenemos 5 diputados y a los cuales les estamos pidiendo ya hace más de un año de que apoyen la ley, de que velen por esta ley porque es sumamente beneficiosa para la sociedad, para los vecinos de los basurales, para la gente en su totalidad, digamos. Nosotros sabemos muy bien lo que es laburar con la basura mezclada. Hoy por hoy, bueno, en lo que es el vertedero de Bariloche hay más de 70 personas trabajando en lo que es el manto, que son compañeros que se están integrando a la federación y demás. Pero bueno, vuelvo a repetir, por ahí para pedir que un basurero se cierre, hay unos cuantos pasos antes de eso, porque también tenemos que tener en cuenta que los compañeros y las compañeras que hoy están laburando en los basurales, al cerrarse se quedan sin laburo, como nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos que salir a remarla en dulce de leche cuando se cerró el basurero donde laburábamos, porque no teníamos el sustento económico de todos los días, ya no llegaban los materiales a nuestras manos, sino que lo tuvimos que salir a juntar de todos los basurales clandestinos que se formaron después del cierre del basurero, digamos. Por ahí se plantea como una solución cerrar un basural y que nosotros estamos de acuerdo que los basurales se cierren y que los compañeros no trabajen más en esas condiciones, pero primero que eso hay que estudiar bien todo el impacto, porque cuando los vecinos que están acostumbrados a tirar en un basurero, si se lo cerrás al otro día van a empezar a tirar en cualquier descampado que encuentren y te generan micro basurales y grandes basurales clandestinos a los alrededores de los barrios. José, recordamos a los oyentes, estamos hablando con José Paredes, integrante de la Cooperativa de Trabajadores por una Nueva Vida, Cotrambi, que se dedica justamente al reciclado de residuos en la ciudad de Viedma, una ciudad muchísimo más grande que Bariloche, que se organizó eso, por ahí va a ir la próxima pregunta, pero referido a esto de los basureros clandestinos, la tira clandestina, nada más si uno se va a recorrer un par de cuadras atrás de donde está Radio Nacional Bariloche, pasa esto, que se está tirando, como hay grandes descampados todavía alrededor de ciudades como estas, como Bariloche, se están tirando residuos en otros lugares. ¿Cómo, desde el poder político, a ver si puedo organizar la pregunta, desde el poder político se hace hincapié en esto de una necesidad de la separación de residuos? Me parece, o esto a veces discutimos ahí, que nos parece que se pone demasiado peso en la voluntad o no del vecino. ¿Cómo se organizó Viedma para que esto cambie realmente? Porque acá, por ejemplo, en Bariloche, en los barrios se puso un día en que se saca solamente residuos secos, pero la verdad que el camión cuando se lleva lo que viene, lo que carga, y bueno, después se mezcla todo ahí dentro de la máquina. ¿Cómo modificó Viedma su cotidiana en los recorridos? Bueno, nosotros primero que nada, después de salir del basural, tuvimos que salir a hacer una promoción ambiental por los colegios, distintos lugares, para poder volver a recuperar y rescatar esos materiales que antes no llegaban a la mano y después del cierre ya no llegaron más. Nos encontramos con todo esto que decís vos, la gente que separaba los residuos en sus casas, después pasa el camión de recolección domiciliaria y se lleva todos los residuos ahí y van a parar al relleno sanitario. O sea que esa separación sirve para que el vecino se acostumbre a hacerla. Pero después no, en lo que tiene que ver en el cuidado ambiental no sirve, porque se termina en un relleno y colapsando los rellenos sanitarios. En ese sentido, lo que nosotros impulsamos y tuvimos que convencer a los vecinos nuevamente de que vuelvan a separar los residuos, de que los junten en bolsones y que nosotros pasábamos a hacer una recolección diferenciada, y hasta el día de hoy lo estamos haciendo de esa manera. Concientizamos a los vecinos, a las vecinas, ponemos puntos verdes, los cuales después pasan los compañeros y compañeras de la cooperativa a recolectarlos toda la semana o todos los días, y de esa manera nosotros alimentamos la planta de separación que hay acá en Viedma. Sin la promoción ambiental estas cosas no caminan. Nosotros tenemos un cuerpo de 8 promotoras ambientales que hoy por hoy, cuando a raíz de la pandemia se tuvieron que cerrar todos los puntos que teníamos en las escuelas, nosotros los puntos verdes que de recolección de depósito y recolección de residuos secos, tuvimos que salir a hacer puntos verdes en las plazas. O sea que poner un montón de energía nuestra para que no caiga el proyecto que veníamos impulsando con tanta fuerza. Hoy por hoy estamos trabajando ahí acompañado por el municipio, pero nos costó muchísimo que el gobierno se interese en el trabajo, que crea en el laburo de los compañeros y las compañeras, porque aparentemente cuando se habla de un reciclador se habla de un ciruja y como que no tiene espalda para hacer nada, digamos. En este caso nosotros demostramos que los compañeros y las compañeras recicladores pueden llevar adelante la gestión de una planta de reciclado y bueno, están los resultados en el laburo que venimos dando acá en la ciudad de Viedma, Patagones y San Javier. José, con esta te despedimos, te agradecemos también estar en el aire de 33 de mano, y una pregunta que les hacemos, que lo vemos en el laburo cotidiano de los recicladores de aquí de Bariloche cuando visitamos la planta, pero ¿qué hacen con el material que reciclan y que ustedes clasifican? El material que se clasifica se enfarda, se acondiciona, y nosotros tenemos una venta colectiva a través de nuestra federación que vendemos directamente a la industria. O sea que también logramos sacarnos de encima al comprador que nos explotó durante tantos años. Hoy por hoy nos tiene amenazado de muerte a los referentes de la cooperativa, porque obviamente no le vendimos más el material porque nos estaba pagando, por decirte, hoy nosotros vendemos a 35 pesos el kilo del cartón y él nos estaba pagando 15. O sea que esa decisión también hoy por hoy hace que nosotros tengamos esa amenaza en contra de nuestra integridad física. Pero bueno, nosotros entendemos que son pasos que hay que dar, son cambios generacionales que tenemos que dar como ciudadano, como vecino, como recicladores y como gobernante también, si se quiere, por de parte del Estado, pero hay que dar los cambios, porque si no, seguimos siempre patinando la misma. Hace muchísimos años que los basurales se queman en la provincia, hay una ley de GIRSU que fue aprobada hace ya varios años, que esa ley implica que en 2 años se tendrían que cerrar todos los basurales a cielo abierto de la provincia y se prohibían las quemas en todo el territorio de residuos. Eso no ha pasado, Entonces, bueno, nosotros también como federación estamos impulsando de que esa ley se pueda aplicar, se pueda reglamentar, para que tengan una herramienta más por ahí los municipios para poner en marcha los sistemas de reciclado. Pero que los municipios no se olviden que en esos sistemas de reciclado tienen que incluir a los recicladores y a las recicladoras, que son los que están al pie del cañón en el basurero, trabajando muchas veces 12 horas diarias por dos mangos, porque nosotros tenemos la suerte de estar afederados y poder vender nuestros materiales a buen precio. Pero como te digo, los intermediarios son los que se están llevando toda la plata de los compañeros en la venta del material en los basurales. Así que bueno, de alguna manera queremos que estas cosas cambien también, para hablar un poquito más de los compañeros y las compañeras que están en Bariloche, en el manto, los que trabajan en el basurero afuera. Estos compas están necesitando que de alguna manera el Estado se haga cargo de ellos también, y hoy por hoy eso no está sucediendo. Pasó por 33 de mano y le agradecemos muchísimo José Paredes, integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores.